Miércoles 8 de octubre. Perdona nuestros pecados. Del Evangelio según San Lucas. Una vez que estaba Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: «Señor, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos». Él les dijo: «Cuando oréis, decid: Padre, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Danos cada día nuestro pan cotidiano. Perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todo el que nos debe. Y no nos dejes caer en tentación». Comentario al Evangelio por Micaela. Hoy nos enseña Jesús a orar respondiendo a la petición de los discípulos. Pedir al Padre perdón y poder perdonar es parte importante de la oración del Padre nuestro, no sé si la más difícil. El pasaje evangélico del deudor perdonado por el Rey en Mateo 18 nos hace dudar. Si pedimos a Dios el perdón que nosotros ofrecemos, mucho me temo que se trata de un perdón encanijado que encaja muy bien en esa sentencia popular que hemos escuchado tantas veces: «Yo perdono, pero no olvido». El perdón de Dios es cosa muy distinta, y lo sabemos por el efecto que produce en nosotros. El perdón nos capacita para el amor. Tal vez Jonás, al obedecer a Dios, no se sintió ni pecador ni necesitado de perdón. De ahí su contrariedad al ver que la destrucción no arrasó finalmente la ciudad de Nínive. Como ejemplo contrario, recordamos a la mujer pecadora que besó y perfumó los pies de Jesús bajo la escandalizada mirada de Simón el fariseo. Ella manifestó su amor valientemente, generosamente, porque generosamente había sido perdonada. Y al que mucho se le perdonó, mucho amó. Señor, no nos dejes caer en la tentación de creer que nuestros cumplimientos nos hacen merecedores de tu amor. Nadie ama por obligación. Nuestros pobres arrepentimientos nos devuelven un perdón a nuestra medida, no a la de Dios, alejándonos de la extraordinaria experiencia de su amor incondicional. Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos. Disponible también en los canales de YouTube y WhatsApp. Más información en dominicos.org.